Ya no va a tratar con Jacob a través de las circunstancias, de las cosas que le ocurren, sino que va a tratar con Jacob directamente, hermano. Y trata con él dándole una profunda experiencia de tipo espiritual que de seguro Jacob jamás olvidó en su vida. Amén. A esta experiencia es la que nos vamos a referir hoy en la palabra. Es lo que es la experiencia de la que hemos leído ahora en estos versículos que acabamos de mirar, hermanos. La experiencia que tuvo Jacob con Dios consistió en tres cosas. Lo primero, la primera cosa fue la escalera de Dios, hermano, que no es el G12, ¿no? Salió pues Jacob, dice ahí, de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Recuerda la historia. Jacob acaba de robar la bendición de su hermano Esaú. Esaú está con un fuerte deseo de vengarse, de matar a su hermano. Y como vimos hace 8 días, Rebeca usa de excusa el hecho de que ella no quiere que Jacob se case con ninguna de esas mujeres cananeas y que quiere que más bien Jacob vaya a la casa allá de sus familiares y que allá busque una esposa. Y entonces Jacob emprende el viaje. Dice el verso 10 que salió de Berseba para ir a Arán. Y le cogió la noche en un camino por allí, ¿verdad? Y encontramos a Jacob en una triste situación. Después de haber estado en la casa de su papá, con todo el lujo en las comodidades, porque recuerde que Isaac era riquísimo. Y que él era el heredero de mayor de esa riqueza, y que él era la persona que mejor le iba a ir cuando Isaac muriera. Ahora lo vemos huyendo, está corriendo, y lo más triste que a mí se me hace es que tiene que coger una piedra y tomarla por almohada. Entonces tenemos un Jacob temeroso, tal vez avergonzado, un Jacob que tal vez esté sintiendo mucha vergüenza en ese momento, que esté sintiendo soledad. Solo para enumerar solo unas cuantas consecuencias de lo que le produjo su pecado y su maldad. Porque a eso lleva el pecado, ¿verdad? Y allá está el hombre tirado. Y esa noche, mientras tiene una piedra de almohada, Dios le da un sueño, le regala un sueño. Y en ese sueño entonces dice que él ve una escalera. La palabra hebrea sirve para rampla o para escalera, pero toda la Biblia traduce en escalera, así que vamos a dar escalera, ¿ya? Y que la escalera era desde el piso, desde la tierra, y tocaba el cielo. Y allá en el cielo estaba Dios. Y a través de toda la escalera iban ángeles, no que bajaban y subían, es un detalle importante, no, los ángeles no bajaban y subían por la escalera, sino que dice el verso 12, que subían y descendían. ¿Amén? Jesús nos dice, y bueno, ¿y qué quiere decir ese sueño? Quiere decir por lo menos 3 cosas. Esto es una demostración a Jacob de la compasión de Dios a pesar del mismo. A pesar del mismo Jacob. Ya vimos, nos hemos pasado por la historia de Jacob y hemos visto la joyita que era ese hombre. Oportunista, manipulador, tramposo, engañador, mentiroso. Ahora está corriendo y Dios, a pesar de él y de lo que era él, Dios le da un sueño y en ese sueño le quiere mostrar su gracia, su compañía, su respaldo. Ese sueño es una muestra de la gracia de Dios. Dios le está diciendo, estoy contigo a pesar de ti. Y te voy a respaldar a pesar de ti. Porque yo te elegí. ¿Verdad? Y no es por ti, es por mi gracia. Que si ni es por ti, es por Abraham. Que estoy haciendo estas cosas. Entonces la escalera, ese sueño en un primer momento, viene a ser una demostración de la gracia de Dios para con este hombre terriblemente pecador, terriblemente engañador, manipulador, oportunista, mentiroso. Otro significado del sueño, hermano, es que él quiere mostrarle a Jacob, o sea, cómo lo terrenal se conecta con lo celestial. Es decir, que Dios no es un Dios por allá, alejado de la escena humana, alejado de la historia humana, que como que creó todo esto y lo dejó ahí a ver a que funcione como pueda, sino que Dios está directamente involucrado en los asuntos de la vida humana, y particularmente está directamente involucrado en lo que ahora le está ocurriendo a Jacob. La escalera conecta la tierra con el cielo con la tierra. El cielo y la tierra se correlacionan en el hecho de que Dios está involucrado en la historia personal de cada persona y en la historia humana en su totalidad. Y también esta escalera, otro significado de este sueño, es que esta escalera es un símbolo de Jesucristo. No pierda Génesis, busque Juan 1:51, amén. Juan capítulo 1, el verso 51. Juan 1:51, dice la Escritura, y le dijo, está hablando Jesús, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿En qué estaba pensando Jesús cuando dijo estas palabras? En ese versículo que estamos leyendo, en Génesis 28:12. Nos está interpretando ese pasaje y nos está diciendo, esa escalera que vio Jacob allá, esa escalera me simbolizaba a mí. Si nota que ahí dice, es lo mismo, dice, ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre el mismo. Y con ese simbolismo lo que nos quiere decir es que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Que hay un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Esa escalera simbolizaba eso, a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, que es el único camino hacia el Padre. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, hermano. Jesús es el sacerdote, Jesús es el contacto entre el cielo y la tierra. ¿Cierto que sí? Eso quiere decir el sueño, más o menos, entre otras cosas. Pero básicamente quiere decir eso. El sueño es una muestra de la gracia de Dios con Jacob, a pesar de lo que era Jacob. Porque eso es la gracia, es darle algo a quien no se lo merece. La escalera, hermano, también es una muestra de que Dios está en contacto con la escena humana. Y la escalera simbolizaba a Jesucristo, quien era el único mediador entre Dios y los hombres. Pienso en Jacob recibiendo ese sueño. No sé cuántos de ustedes han tenido aquí algún tipo de experiencia que llamaron experiencia espiritual. Y usted sabe que fue Dios. Me refiero a un profeta que vino y le habló. Me refiero a un sueño que usted tuvo. No sé cuántos han tenido una experiencia así, algo así, chocoloco. Bien, bien por ustedes. Yo he tenido, ¿verdad? Y hoy mientras preparaba esto, me puse a pensar, a tratar de acordarme de todas esas ocasiones donde yo tuve un tipo de experiencia de esto. Y cuando uno tiene este tipo de experiencia, de verdad que esto lo fortalece a uno mucho en su fe. Porque como que le muestran a uno que Dios está en el asunto. Como que Dios no se ha olvidado. Como que Dios sabe lo que está pasando. Y que Dios está involucrado en la cuestión. De que Dios me está hablando y me está dirigiendo a pesar de mí mismo y de lo que yo soy. De mis pecados, de mis fallas, de mis caídas. Traté de acordarme la primera vez. Bueno, de hecho, mi conversión fue un acto milagroso, ¿cierto? Como la de todos nosotros. Pero recuerdo la primera vez. Yo ni siquiera sabía que eso hacía. Eso lo vine a saber después. Pero yo estaba una noche orando en mi cuarto. Recién convertido. Me acuerdo que era un diciembre porque yo veía así las luces de Navidad ahí en la ventana de mi casa. Y yo apagué las luces y me arrodillé a orar ahí en el cuarto, estaba orando. Y yo tuve una impresión, así un sentir en mi espíritu bien fuerte, que me decía, abre la Biblia. Y yo abrí la Biblia, estoy yo muy obediente. Dije, amén, yo abro la Biblia. Y yo abrí la Biblia, aquel día quiero compartirle lo que el Señor me dijo ese día. Ezequiel capítulo 3, ahí se abrió mi Biblia ese día. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Verso 16 al verso 21. Ese es el llamamiento de Ezequiel. Amén. Cuando Dios lo llama como profeta a él. Le dice que él le va a dar su palabra, ¿verdad? Y que él tiene que amonestar al pueblo y que tiene que advertir al pueblo. Y que si él lo hace, entonces él librará su vida, su sangre. Esa sangre no será en su... Pero que si no lo hace, la sangre de esas personas correrá sobre él. Y yo estaba muy nuevo en el Señor. Y yo sabía que Dios quería decirme algo. Pero no entendía qué. Entonces yo dije, gracias Señor, tú me hablas, no sé qué, pero me hablas, te alabo. Y seguí orando, cerré la Biblia y seguí orando. Y de repente yo volví a tener esa impresión, yo no puedo decir si fue una voz, esas cosas son muy difíciles de explicar. Pero la cosa es que yo sentí otra vez que tenía que abrir la Biblia. Y volví a abrir la Biblia y cuando volví a abrir la Biblia, salió Ezequiel 33. Ezequiel 33. Si usted lee Ezequiel 33, del verso 1 al 9, y luego en su casa ya lo compara con Ezequiel 3, el texto que le dice, dar cuenta que es exactamente lo mismo. Y yo ese día estaba llorando, feliz, porque entendía que Dios me quería decir algo. Después con los años entendí que ese fue el día que Dios me llamó a ser un predicador de la palabra. Y uno se siente contento, porque uno dice, Dios me está mirando, Dios mira esto que Dios hizo. Y así me puse a acordarme de muchas otras cosas, hermano. Por ejemplo, cuando fundamos esta iglesia hace 10 años, Dios me habló de una manera similar. Como cuando Dios me llamó a abandonar el trabajo que yo hacía secular, allá mi trabajo, lo hizo de una manera similar. Con experiencias así, un profeta, en aquella ocasión, un profeta vino y sin que yo le hubiera hecho nada a nadie, él me dijo, el Señor te dice. Yo hice un ayuno 5 días, pidiéndole a Dios que me dijera si yo tenía que dejar el trabajo para dedicarme a predicar. Y pasó el día 1, Dios no dijo nada. Pasó el día 2, 3, yo dije, si al 5 no habla, yo sigo trabajando, allá donde estoy, porque yo voy a ser ingeniero. Sí. Y al 5º día, antes de acabarse el ayuno, vino un profeta y me dijo, Dios te dice que él firma un contrato de trabajo y contigo. Y ese contrato dice que tú le vas a entregar toda la fuerza de tu juventud. servir a Dios. Cuando él empezó, cuando él me dijo, ven acá, cierra los ojos, yo ya dije, ya sé que me van a ir. Yo cerré los ojos. ¿Sí? Mientras Dios me decía eso, yo decía, no, porque yo quería ser ingeniero, yo quería ganar alta plata, yo quería así. Entonces, en la empresa donde trabajamos había buenas oportunidades. Y por eso abandoné mi trabajo y me fui a trabajar a una iglesia. Tiempo completo, hermano. Amén. Amén. Y así, varias veces. ¿Y qué es lo que uno siente cuando Dios le habla así? Uno siente mucho gozo. Uno siente mucha fortaleza. Uno sabe, Dios está conmigo. Dios está pendiente de estas cosas. Dios está pendiente de los detalles. ¿Sabe, cabrón? Por eso yo creo que aunque no tenemos que volvernos dependientes de estas cosas, porque así como le digo, me han pasado, son 20 años de cristiano, en 20 años me han pasado, diga unas 10, por mucho, unas 15 veces. Y no podemos depender de eso. Yo sí creo que un cristiano debería pedirle a Dios esas cosas. Señor, háblame, dame sueños, háblame un profeta, dame una experiencia espiritual. Que afirme mi vida, que me muestre que tú estás conmigo. Y así yo pueda contarle más historias de cositas así, que yo digo son experiencias espirituales como las de Jacob, que fortalecen nuestra vida. Amén. Entonces, en primer lugar, la experiencia de Jacob fue constituida por la escalera de Dios. Y en segundo lugar, por la voz de Dios. La voz de Dios, verso 13 al 15 de Génesis 28. Verso 13 al 15 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, ya estaba Jehová en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, en lo alto de la escalera estaba Dios y Dios le habla desde el cielo allá, desde lo alto de la escalera. Usted sabe que Dios está en todo lado, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra que su trono está en los cielos, como por decirlo de manera humana, su centro de operaciones. Está en los cielos, y desde allá le habló. Y entonces, aquel día, él le confirmó a Jacob las promesas de Abraham y las de Isaac, o sea, lo mismo que Dios le había dicho a Abraham, y lo mismo que le había dicho a Isaac, es lo mismo que ahora Dios le va a decir a Jacob. ¿Y qué le dice? Dios le confirma tres cosas a Jacob ese día. Número uno, le va a dar la tierra de Canaán. Verso 13, ¿verdad? Allí lo dice. Te daré la tierra en que estés acostado, a ti y a tus descendientes. Eso ya se lo he dicho a Abraham y se lo había dicho a Isaac también. Número dos, le dice que le va a dar muchos hijos. Verso 14, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Es la segunda promesa, la misma que le hizo Abraham, la misma que le hizo Isaac, ahora la promesa de Jacob también. Y luego, número 3, le dice, y en tu simiente, la tierra entera será bendita. Cuando hablamos de esto de la simiente, allá cuando hablamos de esto mismo, pero con Abraham, yo le expliqué que allí la simiente de la que habla allí, ¿es quién? Cristo es la simiente. Y note ese detalle, todas las familias de la tierra, todas van a ser benditas en esa simiente. ¿Cierto? Le hizo las promesas de Abraham. Pero aparte le hace otras promesas. A él. Le hace otras promesas. Mírela. La primera promesa que le hace en el verso 15 es la promesa de su compañía. He aquí, yo estoy, ¿qué, hermano? Yo estoy contigo. La segunda promesa que le hace es la promesa de la protección. Le dice allá, mira ahí, verso 15. y te guardaré, o sea, te voy a cuidar por donde quiera que vayas. Y por último le hace una promesa de seguridad, una promesa de seguridad. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, Dios le promete a Jacob, en primer lugar, ¿qué fue lo que le prometió? Su compañía. En segundo lugar, su protección. Y en tercer lugar, su seguridad. Se la promete a Jacob. Si usted se pone a pensar, esas mismas cosas que Dios le prometió a Jacob, son las mismas que nos ha prometido a nosotros. Y quiero que tenga ese detalle en mente, porque esto va a servir para explicar algo al final de la prédica. Pero Dios nos dio sus promesas. Por ejemplo, Él también nos prometió a nosotros su compañía. ¿Quiere leer conmigo, por favor, Mateo capítulo 18, versículo 20? Mateo capítulo 18, el verso 20. Mateo 18, 20. Aquí una promesa de compañía. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Usted puede creer que esta noche aquí, en medio de nosotros, está la presencia de Dios? Y donde quiera que nos reunamos, lo que hace santa la iglesia es esa presencia en medio de ellos. Cuando vayamos a Unisur, lo que hará ese lugar una iglesia en ese momento es que nosotros estamos ahí y que Jesús prometió su compañía. Y cuando vayamos al parque, allá en ese parque, allá seremos la iglesia también, porque Jesús estará en medio de nosotros. Él nos prometió su compañía. ¿Y qué dice Mateo 28, 20? Fíjense si se lo saben, Mateo capítulo 28, verso 20, dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios prometió al creyente su compañía. Usted puede estar cierto que Dios está con usted, que Dios lo acompaña en su entrar, en su salir, cada instante de su vida. Lo sienta usted o no lo sienta, Dios está con nosotros. Lo siento, es que yo no siento. Yo no siento a Dios, dicen algunos. Yo no siento a Dios, lo siento mucho. Porque es cuestión de la fe, ¿verdad? De creer en lo que Él ha dicho. Y no solo nos prometió su compañía, sino que también nos ha prometido su protección y su cuidado. Miren lo que dice el Salmo 37. Un salmo sobre el que usted puede orar. Salmo 37. El verso 25. Váyase con fe en este lugar, porque ahí dice... Joven fui y he envejecido, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Dios prometió cuidarnos. Dios prometió protegernos. Ahí está. Lo mismo que Él le dijo a Jacob, no lo ha dicho a nosotros. Y el verso 28 ahí mismo dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Jehová no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Para siempre serán guardados. Para siempre. Para siempre. Qué maravillosa promesa tenemos aquí. Jehová no desampara a sus santos. ¿Cuántos son santos? No tenga miedo, digo, usted es un santo, ¿cuántos son santos? Entonces ya lo le dice, ay, pero usted es mentiroso, pero usted no es santo. No, claro, no es que Él nos santificó con su sangre. Eso es lo que le dice el diablo, uno hace uno dice mentiras. Pero no es que Él nos santificó con su sangre, y por eso toda la congregación, toda ella es santa. ¿Verdad? Amén. Entonces, Él ha prometido su compañía, Él ha prometido su protección, y Él nos ha mostrado que podemos estar seguros en Él. Dios le dijo a Jacob, no te voy a dejar hasta que todo lo que he dicho sea hecho. ¿Verdad? Y nosotros conocemos un Dios, hermano, que cumple sus promesas. Yo creo que usted lea lo que dijo Josué. Josué capítulo 21, el verso 45. después de que han conquistado la tierra, después de que se la han repartido toda la tierra prometida, el Espíritu Santo quiere hacernos saber algo. Josué 21:45. El Espíritu Santo quiere que sepamos algo. Y es esto. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió, hermano. Todo se cumplió, aleluya. Todo. Gloria a Dios. Porque Dios cumple sus promesas. Si Él dice, Él lo hace. Si Él prometió su compañía, es porque su compañía está con nosotros. Si Él prometió guardarnos y cuidarnos, es porque eso es cierto, hermano. Pero luego lea lo que dice el 23, capítulo 23, versos 14 y 15. Dice la Escritura: y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de todo el mundo. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho de vosotros. Todo, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios cumple su palabra. Reconozcan, le dice a los israelitas, que todo lo que Dios nos dijo que nos iba a dar y todo lo que nos prometió, todo se cumplió. Esto es una evidencia, una prueba para nosotros de que Él no falla en su palabra. Usted puede confiar en su palabra y creer en lo que Dios ha dicho. Pero cuidado, porque mire lo que dice el 15. El 15 es una promesa de ánimo, pero también una advertencia. Dice el 15: pero así como se os ha cumplido las excelentes promesas que Jehová vuestro Dios os había hecho, también traerá Jehová sobre vosotros todas, Josué, todas sus amenazas, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. O sea que Dios tiene palabra para cumplir sus promesas, pero también para cumplir sus juicios y sus amenazas. No es solo que Dios es tan fiel con sus promesas, también es fiel con sus amenazas, con sus juicios. Y así como cumple sus promesas, cumple también sus amenazas. Bendito sea su nombre. Podemos estar confiados esta noche. Podemos saber que contamos con Dios de nuestra parte, que Él es de nuestro equipo. Y en esa fe debemos vivir nuestra vida diaria. En esas promesas debemos vivir los valles de sombra y de muerte que se nos presentan. Él me acompaña, Él está conmigo, Él me guarda, Él me cuida. Él es nuestro Señor. Entonces tenemos la escalera de Dios y tenemos la voz de Dios. Ahora, en tercer lugar y por último, veamos la reacción de Jacob. Verso 16 al 22 de Génesis. Verso 16 al 22. Ahí dice que Jacob se despertó del sueño. Y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Es decir que cuando él se despertó, lo primero que sintió fue miedo. Porque creyó que accidentalmente había encontrado la puerta al cielo. Miren que poco conocía a Dios. Y esta es la puerta del cielo, dijo. Esta es la casa de Dios. Y yo no lo sabía, o sea, la encontré sin buscarla. Mira, llegué a la puerta del cielo. Llegué a la casa de Dios. Dice que por eso le puso ese lugar. ¿Le puso ese lugar cómo? Betel. Betel en hebreo quiere decir casa de Dios. Pero todo fue un error. O sea, él no sabía. Dios no tiene casa, pues. Ni el cielo tiene puerta. Bueno, la puerta es Jesucristo, mejor dicho, ¿cierto? Y así, amén. Pero el hecho es que ahí, en el punto histórico, él creyó haber encontrado, ¿sí?, como quien encuentra la puerta a otra dimensión o algo así, la puerta del cielo y la casa de Dios. Y entonces, primero, bautiza ese lugar como Betel, casa de Dios, y tomó una piedra, derrama aceite sobre ella, y así bautizó el lugar Betel. Eso era común en aquel entonces, cuando la gente quería recordar o conmemorar algún acto especial, algo especial que sucedió, levantaban así, pilares se llamaban, bañados de aceite, ¿no? El que pasaba por ahí, o él mismo, al pasar por ahí se iba a acordar de lo que ocurrió ahí en ese lugar. Y entonces, después de eso, Jacob, hermano, hace algo bien particular. Él trata de hacer un negocio con Dios. Note. ¿Verdad? Un negocio con Dios. Entonces, Jacob le dice a Dios que si él cumple lo que le ha prometido en el verso 15, entonces él va a hacer tres cosas. Si Dios cumple lo que le dijo en el versículo 15, Jacob va a hacer tres cosas. Lo primero es que hará de Jehová tu Dios. ¿Eh? Versículo 21, Jehová será mi Dios. Número 2, que Betel será un centro de adoración. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y lo tercero que le dice es que él le dará el diezmo de todo. Pero ojo ahí con el punto, que es si Dios cumple lo del 15, yo hago eso. Trata de hacer un negocio ahí con Dios. Entonces, usted sabe que este es uno de los textos reyes de los que manejan la teología, mal llamada teología de la prosperidad. Porque cuando lo quieren usted poner a pactar y a sembrar y a no sé qué, lo que le sacan es esto. Usted tiene que hacer como Jacob, que Jacob hizo un pacto con Dios, le dicen a usted. Jacob hizo un pacto con Dios. Yo le quiero empezar diciendo que los hombres no pactan con Dios. Dios pacta con los hombres. Pero ningún hombre puede pactar con Dios. Usted quiere buscar en toda la Biblia y verá que no hay ni un hombre que pacte con Dios. Dios toma la iniciativa y Dios pacta con los hombres. En la Biblia hay 7 pactos y todos los inició Dios. Y las condiciones las puso Dios. El otro día un predicador de eso está diciendo y sacó unos pasajes ahí donde dice que el pueblo pactó. Cuando usted lea que el pueblo de Israel pactó con Dios, quiere decir que renovó el pacto de Sinaí. Eso es lo que quiere decir. No que ellos inventaron algún nuevo pacto por hacer con Dios, sino que lo que hicieron fue renovar el pacto del Sinaí. ¿Eh? ¿Amén? Ahora, en segundo lugar, lo que Jacob hizo no fue un pacto. Verit. En hebreo, lo que Jacob hizo fue un voto, que es otra cosa. ¿Sí o no? Véalo ahí. Verso 20, e hizo Jacob voto. No pacto. No hizo pacto. Hizo voto. Okay. ¿Y qué es un voto? Un voto es una promesa que uno hace. Pero la promesa es particular, porque vamos a leer el 15 nuevamente, dice, que Dios le dice, he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, compare el 15 con el 20. E hizo Jacob voto diciendo, si me asiste Dios, y me guarda en este viaje en que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, hasta ahí, ¿qué está haciendo Jacob? Hace una promesa sobre algo que Dios ya le había prometido, pero hace una promesa condicional, es decir, pone una condición, como quien dice, si Dios hace eso, uno puede decir, si Dios hace eso, o si es verdad que Dios va a hacer eso, si Dios lo hace, pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que si Dios no lo hacía, Jehová no va a ser mi Dios, Betel no será nada de oración, y yo no voy a dar el diezmo de nada. Pero si Dios lo hace, entonces, Jehová será mi Dios. ¿No está? ¿Está gastando? ¿Está recibiendo? Si Dios lo hace, Betel será centro de adoración. Y si Dios lo hace, yo le doy el diezmo a Dios. Entonces, fíjese lo que le voy a decir. Si ese es el caso, Jacob no es en ningún modo ejemplo para un cristiano hoy día. El hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que esté bien. El hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que Dios lo aprobó, porque en ningún lado del pasaje usted ve que Dios dijo, estoy de acuerdo contigo, Jacob, amén. Yo acepto tus condiciones, ¿no? Solo nos relata lo que hizo él, pero no da emite un criterio de si eso estuvo bien o mal. Y obviamente hoy, a la luz de lo que conocemos de la Biblia, sabemos que eso está mal. ¿Quién somos nosotros para venir a condicionar a Dios? Y más aún sobre algo que él ya prometió. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, lo que a mí me parece que aquí ocurre es que hemos estudiado a Jacob, oportunista, manipulador, tramposo, engañador. Y lo que a mí me parece que él está tratando de hacer aquí es, él trata de manipular a Dios, que no conoce a Dios. Él trata de hacer un trueque con Dios, él trata de negociar con Dios. Él creyó que Dios era Esaú. ¿Eh? Él creyó que Dios era una cosa así como Esaú, que al que se le podía... Él creyó que Dios era como Isaac. Pero se estrella porque Dios no es ni como Esaú, ni como Isaac. Entonces aquí Jacob se convierte en un modelo, en un ejemplo de lo que no debemos hacer. Jacob no es un modelo de lo que debemos hacer. O de cómo debemos orar. O de cómo debemos hacerle una promesa a Dios. No, no es un ejemplo. Jacob se convierte en el ejemplo de lo que no debemos hacer. Nunca un cristiano va a decir, si Dios hace esto, yo hago esto. Uno recién convertido le gusta hacer eso, porque eso es lo que le enseñan allá en la religiosidad, en el romanismo. Que si usted vaya a hacer una novena, ¿verdad? Si usted hace negocios con Dios. Yo te hago una novena y tú haces esto, ¿vale? Y uno se convierte y viene al cristianismo y cree que aquí es igual. Pues no, señor. Aquí él pone la condición. Y ninguno de nosotros somos nadie para decir, si tú haces, entonces yo hago. Como quien dice, y si no haces, olvídate. Si no haces, tú no vas a ser mi Dios. Si no haces, yo no te voy a dar el diezmo. Si no haces, no. Aquí es, Señor, hagas o no hagas, tú eres mi Dios. Señor, hagas o no hagas, yo te adoro a ti, Señor. Hagas o no hagas, yo seré generoso con tu obra. Así es la cosa, hermano. Entonces, cuando usted vaya a hacer una promesa a Dios, hágasele ya. Yo prometo servirte, Señor, ya. No es, si tú sanas mi hijo, yo te sirvo. Lo sanes o no lo sanes, yo te voy a hacer. Si tú me das un negocio así de grande que sea toda la cuadra, entonces yo voy a diezmar, ¿no? Yo voy a diezmar, me vaya bien o me vaya mal. Así hablo en cristiano. Y más aún, hermano, cuando usted sabe que esas cosas ya Dios se las prometió, ¿qué necesidad de intentar comprar? Ese es el estilo de aquellos de la televisión y la radio. Intentan comprar las promesas que Dios nos dio por su gracia. Imagínese la barbaridad. Dios da unas promesas por gracia, pero ellos dicen que hay que comprarlas. Entonces, si usted da dinero, esa promesa se hace más efectiva. Y eso es mentira, mentira, mentira. Las promesas de Dios fueron dadas por gracia. No necesitamos comprarlas ni dar plata para que pase algo. Sencillamente, las creemos. Y si Dios nos puso alguna condición, cumplimos esa condición. Y creemos las promesas. Amén, hermano. Así que la próxima vez que usted oiga a alguien diciendo, usted tiene que hacer lo que hizo Jacob, que Jacob pactó con Dios, que mentiroso hijo del diablo. Y que usted tiene que hacer como Jacob, porque Jacob le hizo un voto a Dios. Sí, le hizo un voto, pero ese voto no es ejemplo para un cristiano. Ese voto fue un voto mal hecho. Así él no le hubiera dicho esto a Dios. ¿Eh? verdad, Dios igual hubiera cumplido su palabra. Porque Dios no necesitaba ni los diezmos, ni la adoración, ni a Jacob. Eso fue él ahí manipulando, trueque. Negocio, es un negocio tuyo. Pero con Dios no se hacen negocios. Ni trueque, ni nada así. Entonces, esta noche, quiero darle tres cosas en su corazón. Usted no debe depender de sueños y profecías y esas cosas. No debe depender de eso. Pero no está mal que le pida a Dios. Y más si usted nunca ha tenido una experiencia de eso. Pídasela a Dios, seguramente Dios se la va a dar. Y usted se va a sentir gozoso y usted va a sentir, usted va a vivir la gracia de Dios, usted va a vivir el gozo de saber que Dios está con usted, que Dios está en el asunto. Debería ser. Usted debe entender, lo segundo que debe entender es que Dios le ha dado promesa de que está con usted, de que lo va a cuidar, de que lo va a guardar, y que usted puede estar seguro, totalmente seguro en todas esas promesas que el Señor. Y por último, debe tener claro que usted sí le puede prometer a Dios cosas, ¿verdad? Prométaselas, pero nunca se atreva a ponerle condiciones a Dios. ¿Usted quién es para ponerle una condición al Señor? Entonces usted va a prometer, prometa sin condiciones. Y jamás crea que su plata hace más efectiva las promesas de Dios. O que usted puede comprar a Dios de las promesas de Dios con una ofrenda. No puede usted hacer eso. Dios ha prometido algo. Y dé usted ofrenda, no lo dé, a menos de que esa sea la condición. Igual Dios va a cumplir su palabra y sus promesas. Tiene su rostro, querido hermano.